Hola, hola, hola, soy Enrique Gómez Jefa y los invito a escuchar a través del complejo Sago, la radio grande del sur de Chile, en onda larga, en FM y para todo el planeta por internet, mi programa, El Portal Alemán, con el gentil auspicio comercial de Cooprinsem, sinónimo de liderazgo y confiabilidad. Fegosa, la feria de ganaderos ganadores. Creo, Cooperativa Eléctrica de Osorno. Molino Rahue, su molino amigo. Y Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma. Hallo, hallo, grüß Gott, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Habt ihr heute schon euren Vater begrüßt? Ja, heute ist es der Vatertag und die heutige Sendung ist für euch. Meine herzlichen Glückwünsche. So könnt ihr mit der ganzen Familie feiern und den Portal Alemann hören. Wie immer begleiten wir euch mit unserem Programm mit leichten Wörtern, Neuigkeiten und ausgesuchter Musik. Ich danke ganz herzlich eure Freundschaft. Es freut mich. Und muss hoffen, dass wir noch sehr lange Zeit zusammen sind. Hola, hola, queridos auditores, muy buenos días. Y ante todo les quiero hacer una pregunta. ¿Han saludado ustedes ya a sus padres? Porque hoy se festeja el Día del Padre. Y además de hacerle un regalito, los invito a que tomen el teléfono y lo llamen. Especialmente cuando vive lejos en otra ciudad. No se imaginan ustedes cómo se va a alegrar. Y también es un día para reencontrarse. Hoy seleccionamos algunos temas relacionados con el Día del Padre, como corresponde, y empezamos con una alegre canción en acordeón. Espero que les guste la música dedicada para ellos. Schatz, leb wohl, mach mir nicht den Abschied so schwer. Die Zeit wird schnell vergehen, dann gibt's ein Wiedersehen. Mein Schatz, lebe wohl und weine nicht mehr. Mein Herz gehört nur dir, das glaube mir. Nacht denk ich nur an dich, bist du auch fern von mir, mein Herz bleibt doch bei dir. Mein Schatz, leb wohl, denk auch du ein bisschen an mich, dann wird das Wiedersehen noch mal so schön. En esta temporada, Cooprinsem trae la mejor tecnología a los productores lecheros del país. Optimice el consumo de su pradera con esta oferta en cercos eléctricos Pell. Nuevo kit pastoreo a 78.500 pesos, con un cordón de 500 metros, el carrete con engranaje y 30 estacas plásticas. No pierda esta oportunidad. Llámenos al 600-401-5010 o acérquese a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Cooprinsem. Liderazgo y confiabilidad. Oferta válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. La empresa AgroRemates es una empresa de intermediación de su maquinaria usada y calificada. Corretajes y gestiones de confianza agrícolas. Cuente con la experiencia y seriedad de AgroRemates, que está ubicado en la ruta de salida a Puerto Octavio, a 100 metros de la ruta 5. Sus consultas hágalas en el teléfono 237004 o al móvil 9443-2112. Lavaseco Ultra siempre saluda a sus clientes de Osorno, Frutillar, Puerto Montt, Chiloé en la zona sur y San Pablo, La Unión y Río Bueno por el norte. Lavaseco Ultra está ubicado ahí en Maquena 1772 en Osorno. Ofrece a los auditores del portal alemán su servicio de limpieza en seco con tecnología ecológica. Su especialidad es la limpieza de chaquetas de cuero con aplicación de renovador. También lavado en seco de plumones de pluma natural. Prendas delicadas y ropa en general. Atención personal de su propia dueña, doña Sonia. Consulta al teléfono código 64-243644 en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Lavaseco Ultra, tecnología ecológica. Y para celebrar con música a los papás, cantemos Ich bin bald wieder hier. Jackie war als Seemann einer, der so treu war wie sonst keiner, doch am treuesten war er seinem Schiff. Treu war er auch seinen Mädchen, seinen heißgeliebten Gretchen, aber nur bis das sein Dampfer pfiff. Ich bin bald wieder hier, sprach er an Land zu ihr, und dann ging er an Bord und blieb ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr lang fort. Auch vor seiner nächsten Reise war er treu in gleicher Weise, denn er hatte keine andere Braut. Gretchen ließ die Hochzeit richten, doch er ließ die Anker lichten und sie wurden wieder nicht getraut. Ich bin bald wieder hier, sprach er an Land zu ihr, und dann ging er an Bord und blieb ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr lang fort. Aber dann, nach 20 Fahrten, wollte sie nicht länger warten, denn ihr Haar, das wurde langsam grau. Den Kapitän bestochen und der hat ihr dann versprochen, auf der Reise wird sie Jackies Frau. Ich bin bald wieder hier, sprach er an Land zu ihr, doch sie ging mit an Bord und blieb mit ihm ein Jahr lang fort. Mi saludo atento a la óptica alemana con 47 años de nitidez y transparencia que está apoyando la difusión de la Deutsche Stunde. Óptica alemana con cristales solo de la mejor calidad certificada de procedencia alemana. Para los ojos de Osorno y la región, Rodenstock y Carl Zeiss, entre otras marcas, están ofreciendo la nueva línea también de armazones Benetton. Tome nota, óptica alemana de Osorno, Ramírez 870, por una mejor visión del futuro. La Casa del Trofeo atiende en pleno centro, Galería San Mateo. Frente al pasaje de la catedral, ofrece galvanos para instituciones, joyas y artículos de regalo, personalizados y grabados computacionalmente. También tiene el famoso toro, el toro que es símbolo de Osorno. Para usted que es turista, se lo puede llevar de recuerdo. En la Casa del Trofeo, consulte. Fonofax 20-21-82 o en su casa matriz, Lynch 1471. Fonofax 242927. Como novedad tienen la réplica de la Copa del Campeonato Mundial de Sudáfrica en tres tamaños, hasta 30 centímetros, en la Casa del Trofeo. Saludamos al amigo Pedrito Villarruel. Siempre está apoyando a nuestro portal alemán y le decimos, tome nota usted que está en pana y necesita repuestos. Repuestos Peugeot Renault Citroën, Pedro Villarruel, Lynch 1555 en Osorno. Pedro Villarruel. Nuestro portal ya está cumpliendo 7 años en el aire en este mes de junio, por eso invito a nuestros auditores que nos den sus impresiones, que nos cuenten si les gusta la Touchstone. Pueden llamar a nuestro celular 09-169-2710 o por mail a portalalemana@gmail.com. También pueden llamar a la radio, es un apoyo para nuestro programa, el 23-21-60. Desde ya, bienvenidos y gracias por sus comentarios. Und hören wir jetzt diese lustige Melodie. Edith Procht sagt den Vater, du liegst mir im Herzen, yo te llevo en mi corazón. Du liegst mir im Herzen, du liegst mir im Sinn, du machst mir viel Schmerzen, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ja, weiß nicht, wie gut ich dir bin. So wie ich dich liebe, so liebe auch mich die zärtlichsten Triebe fühl ich allein nur für dich. Ja, fühl ich allein nur für dich. Ja, fühl ich allein nur für dich. Doch, darf ich dir trauen, dir mit leichtem Sinn. Du darfst auf mich bauen, weißt ja, wie gut ich dir bin. Ja, weißt ja, wie gut ich dir bin. Mein Bild erscheint, dann wünsch ich so gerne, dass uns die Liebe vereint. Ja, dass uns die Liebe vereint. Ja, dass uns die Liebe vereint. Lo desafiamos. Compare. En Fegosa, el precio es directamente proporcional al peso de su ganado. Mejor peso, mejor precio. Nuestras romanas están certificadas y aseguran un peso exacto. En Fegosa, un precio real es un peso exacto. Asegúrese. Fegosa, la feria de los ganaderos ganadores. ¿Qué me dicen de la música que les trae la Deutsche Stunde? Mucho ritmo de polcas, marchas y unas melodías sentimentales para presentarles ahora las noticias y citaciones. El Centro Cultural del Instituto Alemán Sofía Hot de Mackenna 1011 está iniciando sus talleres del año del Bicentenario. Las inscripciones están abiertas para niños, jóvenes y adultos. Pueden pedir detalles en el teléfono 216116 o en su página web www.centroculturalsofiahot.dso.cl. Se invita a la exposición del álbum fotográfico familiar sobre el ballet Osorno. Además, se recuerda que hasta el viernes 3 de julio hay plazo para entregar las fotografías para el concurso Expresiones de la Naturaleza. El horario de atención para las inscripciones a los talleres son los días martes y jueves, de 11 a 13 horas en la mañana y de 15 a 19 horas en la tarde. A petición del numeroso público que se quedó sin ver la estupenda obra de teatro que se llama Historia sobre Rieles, del grupo de teatro Evoje, informamos que esto se repetirá los primeros días de julio. Estén atentos, la fecha se comunicará la próxima semana. El martes 22 de junio a las 19:30 horas en el Centro Cultural Sofía Hot se inaugura la exposición Río Arriba del artista Mariana Werkmeister, una extraordinaria artista textil. En la sección Noticias Interesantes, más adelante en este programa de hoy, les contaremos detalles. Fegosa comunica que en todos sus recintos de remates se habilitó el corral 27.2 para recibir el ganado que sus clientes deseen donar a favor de los miles de damnificados por el terremoto de la zona central. Los remates son lunes en Osorno, martes en Payaco, miércoles en Puerto Montt, jueves en Purrenque y el viernes en Puerto Vara, sin cargo de comisiones ni gastos para el vendedor. Mostremos a Chile la solidaridad de los ganaderos del sur. Ese es el mensaje de Fegosa, lo que merece grandes aplausos. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo de 8 milímetros, videos beta y digitales al formato DVD. Somos los especialistas, se filman también matrimonios, eventos y álbumes de fotos. La novedad, se traspasan también estas fotos con música de fondo, con títulos y comentarios del contenido de la fotografía. Llamen al teléfono código 64-2328-74 o al celular 091-692710. Pueden llamar los domingos también. Y sigamos ahora con las melodías. Este es un tema conocido, es Kopfsteinlied, pero en una versión humorística. Kennst du die Berge, die Berge Tirol? Da steht in Kufstein, das kennst du wohl. Am Rand von Bergen, so liebig und schön. Das ist Kufstein am grünen Inn. Ja, das ist Kufstein am grünen Inn. Holari! Diri, diri, diri. Holari, holarai. Tulio, cucu, holari, holarai. Tulio, cucu, holari, holarai. Tulio, cucu, holari. Iri, iri, iri, iri. Holari, holarai. Tulio, cucu, holari, holarai. Tulio, bei uns sind hier rum. 1, 2, 3, 4. Kennst du die Zwerge? Die Zwerge Tirols. Die zupfen am Beutel, bis der Eimer voll. schreitst du die Berge, die Berge Tirol. Ja, das ist Kufstein, das kennst du wohl. Ja, das ist Kufstein. Hexe Ife in. Hexe Ife in Restaurant y Café, reinaugurado recientemente, informa. Tenedor libre para hoy, domingo 20 de junio, que es el Día del Padre, en compañía de toda su familia, con toda clase de carnes de primera selección, acompañadas de exquisitas ensaladas y postres preparados allí mismo con mucho cariño. Y por ser el Día del Padre, los reciben con un aperitivo de bienvenida sin costo. Se los recomiendo, haga de inmediato su reserva ahora mismo al fono, tome nota, 248090, Hexe y Fe en Cancura, kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay, con un toque de magia. Hexe y Fe en. En el supermercado Mensa Mayor Don Rolando y la señora Nancy ofrece un gran stock de artículos para el hogar, regalos y un gran surtido de lanas. Amabilidad y economía. Ese es el lema del supermercado Mensa Mayor Freundlich und Angenehm Bedienten Raue República 596. Y así estamos llegando al icono de los mensajes de nuestro portal alemán, donde hacemos un clic y vamos revisando. Dedico mis saludos en Osorno a don Silvio Muñoz del Grupo de Teatro Armonía, que celebra su cumpleaños junto a Pilar. Un gran abrazo. A la familia Hernández Díaz de Osorno y en Cascadas, a doña Selma García, siempre escucha el programa, me contaron. A don Carlos Carrión Gaese de Valdivia, también fiel auditor, y dedico mis saludos a todos los papás que siempre escuchan la Deutsche Stunde en Alemania, distrito de Kirchheim, bei München. Saludos a Peter y Rita Notas, que escuchan el portal por internet. Viele Grüße. En Quilpue, al primo Richard Lauerhofer, Bernardo Eggers, en Puyehue, en Futrono. Sí, en Futrono, Alejandro Morscholz, de parte de su hija, Daniela, su nieta Antonia. También en Valdivia, Carlos Ramírez junto a su esposa Nancy Villanueva Berner. Ellos siempre han mandado mucha música para el portal alemán. También saludamos a los papás Germán Stolzenbach, Francisco Stein, Jorge Auber, Edgardo Riedel, Enrique Gans, Guillermo Fischer, Pedro Villarruel, don Rolando Bustos Muñoz de Saeza en Osorno, Pancho Werner en Casma, Arno y Bruno Siebert y Rodolfo Harbert ahí en Puerto Octay. Don Eduardo Caim, los amigos Clocker y Cox de Porrenque. En La Unión, a Claudio Gómez Fuentes. También el recuerdo de nuestros padres que ya no están en esta vida. Bernardo Gómez Solar, Augusto Gómez Reyes, Fernando Fuentes Arriagada, el famoso practicante de Río Negro. Y también en esa zona de Río Negro, a don Helmar Gómez. Para todos ellos esta linda música. Y para los nuevos auditores que desde hoy escuchan el portal alemán en el Día del Padre, como homenaje y reconocimiento a todos quienes son papás, hemos elegido el famoso tema Oh mein Papa con Vilgla He. Schöne Mann. Café Exe reinaugura este domingo 13 de junio, presentando su renovada carta. Exe y Feen, restaurante y café ofrece almuerzos y once suizos y alemanes en su tradicional forma, agregando un toque de magia al caldero. Exe y Feen, en Cancura, en el kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay, reservas al fono 248090. La Deutsche Lutherische Kirche de Osorno nos informa hoy domingo 20 de junio a las 11 horas, culto en español con Santa Cena. Y a las 19 horas también culto en español con Santa Cena. Los cultos de la Segemeinde, que es la comunidad luterana del lago Ñanquihue, son hoy domingo 20 de junio a las 11.30 horas en Frutillar, Pastor Carlos Neibert. A las 11.30 horas en Ñanquihue, Pastor Eduardo Silva. A las 15.30 horas en Puerto Octay, Pastor Eduardo Silva. Y a las 15.30 horas en Purrenque, Pastor Carlos Neibert. Ahora viene nuestro mensaje espiritual para quienes por motivos de fuerza mayor no pueden asistir a la iglesia y para los que se sienten solos. Qué maravilloso es tu amor, oh Dios, bajo tus alas los hombres buscan protección. Salmo 36, 8. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deine Flügel Zuflucht haben. Psalm 36, 8. En especial, hoy dedico nuestro mensaje espiritual a todos los padres que están enfermos o necesitados de apoyo y cariño. Mucho ánimo. No cuesta nada darle una sonrisa. Tengan ánimo y esperanzas. Un gesto de solidaridad les alegra la vida. Y para ello escuchemos esta canción con la voz de Heino, Das Polenmädchen. Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Nein, nein, nein, nein. Ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh, oh. Ha, ha, ha, ha. In einem Polenstädtchen, da wohnte einst ein Mädchen. Das war so schön. Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Nein, nein, nein. Tanze, da fiel aus ihrem Kranze ein Röslein rot. Ich hob es auf an ihrem Fuß und bat um einen Kuss. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Ich hob es auf an ihrem Fuß und bat um einen Kuss. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Lag sie in meinen Armen, sie war so schön. Ein Ringlein gab sie mir zum Schluss und einen Abschiedskuss. Vergiss, Annuschka, nicht das Polenkind. Ein Ringlein gab sie mir zum Schluss und einen Abschiedskuss. Vergiss, Annuschka, nicht das Polenkind. Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. La residencial y hospedaje en Alcar espera en Pucatrigua a los turistas de todo el mundo, a los turistas chilenos, a sus clientes habituales y hoy en forma especial a los papás que celebran su día. Reservas al 0894-90710 y al teléfono rural 1974183. En Alcar, su residencial en Pucatrigua, a metros de la playa, junto al mar. Top Medical, la nueva tienda de artículos médicos, está ubicada en el interior de la Galería Catedral Local 6. Tiene insumos médicos, artículos para enfermos, artículos de laboratorio y productos naturales. Es atendido por un profesional químico farmacéutico con precios convenientes. En pañales de adulto, vendas, bastones, equipo de curación, parches antes caras, sabanillas clínicas, guantes, mascarillas y muchas cosas más. Top Medical. Hermann Stein posee 38 años de estudio y experiencia en el área de control de insectos, termitas, coleópteros y otras plagas. Compruebe la efectividad de Stein Service con su experiencia llamando a los números que aparecen en las páginas blancas de la guía de teléfonos. Und jetzt kommt für euch ein schöner Lied. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde weht und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Der Wind mit Stärke 10. Das Schiff schwankt hin und her. Das Schiff schwankt hin und her. Am Himmel ist kein Stern zu sehen. Es tobt das wilde Meer. Es tobt das wilde Meer. Wo seht ihn an? Wo seht ihn an? Dort zeigt sich der Klabautermann. Doch wenn der letzte Mast auch bricht, wir fürchten uns nicht. Marie. Aus den Angeln hebt, das kann noch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Librería Clásicos está en calle Mackenna 1071 entre Cocani y Freire. Ahí tienen interesantes ofertas para el colegio, como es el Atlas Universal actualizado, Diccionarios Alemán-Castellano de la conocida editorial Langerscheidt. Atención, todavía queda gran cantidad de los famosos puzzles y juegos de Ravensburg alemanes. Sus consultas hágalas al teléfono 238626, Librería Clásicos. Y recuerde que estamos en los meses de los santos. Pueden regalar, por ejemplo, el libro que se llama Manos del Sur, que está escrito por el conocido chef Carlos von Willenbrook, con recetas de 20 damas y 2 varones. También contiene fotos y datos de la historia de los antepasados. Manos del Sur se llama el libro. Y también como oferta tienen el horóscopo chino rebajado a 6.000 pesos en Librería Clásicos. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo, 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Somos los especialistas en estas cosas. También se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. Importante también, los antiguos discos long play 33 un tercio de vinilo también se traspasan a disco compacto. No pierda esos discos porque usted ya, su tocadisco, la aguja ya no le funciona. Entonces, transfórmelo en disco compacto. Consulta el fono código 64232874, celular 09169-2710. Aquí en Osorno puede llamar el domingo también. La mejor calidad se llama Frutos. Está en Mackenna 971, local 8, en el edificio Payagüe. Con los mejores y dulces deseos para este año, están ofreciendo los productos naturales para que se luzcan con las delicateces que ustedes preparan con tanto cariño. Y especialmente para el Día del Padre, pueden hacerle todavía un kuchen el lunes. Y invita a los turistas para que conozcan Frutos Ex-Scholz en Osorno. Visítelos en Osorno, Mackenna 971, local 8, Frutos. Und hören wir jetzt unseren Freddy Quinn, so ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf den ich mich so freue. Wie así estamos llegando ahora al icono de miscelánea en el portal alemán con esa linda canción de Freddie Quinn que se llama Sein Tag so wunderschön wie heute. Y los invito a escuchar nuestras noticias interesantes. El martes 22 se inaugura en el Centro Cultural Sophia Hoth la exposición que se llama Río Arriba, de la artista Marianne Werkmeister. Ella dice, comillas, el origen de todas las cosas se encuentra allá en lo alto, donde el viento cordillerano susurra en los bosques de Nirre, donde flores y frutos silvestres pueblan los campos de lava, y el volcán sueña con derramar su leche de color rubí, la hermosa tierra agreste del sur del país, con sus campos, bosques, zonas volcánicas, campos de lava, su flora y fauna, y también la presencia de personajes de leyenda o imaginarios, son la fuente para plasmar obras cargadas con la fuerza y los contrastes de estas tierras sureñas. El tejido de lana de oveja, las maderas recogidas en la ribera de los lagos y el boqui, que es la fibra vegetal de un bosque de arrayanes, son material y soporte escogido para crear y recrear aspectos de estas tierras y de sus etnias con sus colores, formas y materiales. En torno a una postura poética que incluye versos creados para algunas obras, encuentro inspiración en la sonoridad y significado de nombres originarios del sur de Chile. Eso dice Marianne Werkmeister. En martes 22 se inaugura su exposición a las 19 horas en el Centro Cultural Sophia Hoth. Coprinsem destaca de su agenda las recomendaciones importantes de junio. Mantenga constante la temperatura de lavado de su sala con termos de Laval, se lo recuerda Coprinsem. Atención a los familiares Kepawar, que no pudieron asistir a la reunión que se llevó a cabo en Puerto Varas el día 29 de mayo. Le ofrecemos la grabación completa en DVD de la presentación del libro de la familia Kepawar y los eventos que se desarrollaron ese día. Todo está en un disco DVD. Pueden llamar a nuestro celular 09-169-2710 o consultar por mail a portalalemán@gmail.com. Y sigamos con este tema que habla de los marinos que también son padres. Schatz, ist mein Herz kranker Platz. Es blühen an allen Küsten Rosen und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Man kann so süß im Hafen schlafen, noch heißt es bald auf Wiedersehen. Das ist die Liebe der Matrosen, von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Atención a la óptica alemana de Osorno de calle Ramírez 870. Ya llegaron los nuevos modelos de antiparras para esta temporada. Destáquese, visite la óptica alemana de Osorno de calle Ramírez 870. Ofertas del mes, gafas y armazones hasta con un 70% de descuento. Por una mejor visión del futuro, una mejor visión del futuro. Óptica alemana de Osorno. Ahí usted sabe, Ramírez 870. Don Pedro Bonsoyer y los amigos gentiles de Agro Remate les recuerdan que están atendiendo su local ubicado en la salida, en la ruta de salida Puerto Octave, a 100 metros de la ruta 5. Allí ustedes pueden admirar distintas ofertas de maquinarias agrícolas que tienen para rematar. Todas son flamantes y seguras. Disponibles para entrega inmediata tienen aplastador de grano, molino de martillo de alta producción y carros para forrajear con descarga hidráulica. Además, una amplia variedad de máquinas en su local del Trevo Sur en Osorno. Recuerde, respeto y confianza es el sello del compromiso de Agroremates que está a sus órdenes. Doña Sonia Sandro y Doña Marina de la Baseco Ultra desean a sus clientes un agradable domingo y les ofrecen muchos y distintos descuentos a los auditores que mencionan la Deutsche Stunde. Consulten al teléfono código 64-243644 en Maquena 1772 en Osorno. La Casa del Trofeo ofrece joyas, anillos y cadenas de plata fina con un 30% de descuento si menciona Portal Alemán. Lápices grabados tienen ahora y recibieron trofeos y copas con precios de oferta. Además, diversas figuras de animales y egipcias elaboradas con poliresina. Y usted que es un padre puede regalar también a su dama, ¿no es cierto?, que sea el Día del Padre. Tienen collares y pulseras de perlas de agua de río recién recibidos. Consulte al fono fax 2021-82. Und hören wir jetzt an Marsch, das heißt Gruß an Kiel. Empresa Automotriz Schuck Limitada apoya siempre a nuestra hora alemana y el portal alemán. Don Guillermo Schuck saluda a nuestros auditores y les ofrecen para regalar en el Día del Padre. Los mejores muebles de excelente calidad, hay que ir a verlos, sentir así la textura y solidez de la madera nativa. Es la solución para un regalo de categoría en el Día del Padre. Automotrix Shock Limitada, dese un gusto y vaya a conocer esos lindos muebles en Los Carreras 979. El teléfono es 232646. Invito a nuestros auditores que nos cuenten si les gusta esta buena noticia. En nuestra Tochestonde tendremos música y noticias hasta las 10 y cuarto de cada domingo. Pueden llamar a nuestro celular 09-169-2710 o en especial los auditores que sintonizan por internet el programa pueden mandar un mail a portalalemán@gmail.com. Desde ya, bienvenidos y gracias por sus comentarios y apoyo. Hören wir jetzt noch einmal, es war einmal ein treuer Husar. Para servicios de banquetería, organización de seminarios, cursos de capacitación, convivencia de empresas o familiares, la nueva empresa es Eventos Osorno. Llámenos y le cotizaremos el local o salón más apropiado para su evento. Tome nota, los teléfonos son 232514 de Osorno. Celulares 06-847-9656 y 09-799-2118. Por mail a jlgalvez@telsur.cl. También ofrecen arriendo de equipo completo para banquetes. Eventos Osorno, para ceremonias especiales arriendan auto Mercedes-Benz tradicional del año 1980 decorado para matrimonios. ¿Necesita usted reparar su afeitadora Philips, su MP3, reproductor DVD, equipo musical o televisor? Llévelo a los únicos especialistas, Servitodo Electrónica, servicio de garantía Philips de fábrica en audio y video, calle Pérez 559. Anote, Pérez 559, teléfono código 64 232874, servicio Philip Shade de Osorno. Como regalo especial para los auditores de ciudades lejanas, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, sigamos escuchando música alegre, brindando con los papás. Sorgen zu Haus. Ring, ring, Friedelein, ring, die nicht die Stirne so grau. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Usted tiene un auto Peugeot Renault Citroën, está en pana y anda buscando un repuesto original. El amigo Villarreal lo tiene. Él busca lo que a usted le falta para reparar su vehículo. Si no hay stock en Chile, no importa. Lo consigue usado, alternativo. Anote. Repuestos Peugeot Renault Citroën. Pedro Villarreal. Lynch 1555 Osorno. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo, 8 mm video beta y digitales al formato DVD. Somos los especialistas. Se filman matrimonios, álbumes de fotos y todo tipo de eventos. Importante también, traspasan los antiguos discos long play 33 un tercio de vinilo a disco compacto. Llame al teléfono código 64-232874. Celular 0916927010 y sigamos con un tema romántico, Melodie de Nacht con Freddie Quinn. Melodie der Nacht, wenn die Dunkelheit erwacht, zieh ich durch die große Stadt. Einsam halt mein Schritt, es geht niemand mit mir mit durch die menschenleeren Straßen. So geh ich allein und frage mich, gibt's ein Herz, das mich vermisst? Und wo ist der Mensch, der zu mir hält, der genau wie ich ein einsam ist. Melodie der Nacht, du hast Freud und Leid gebracht, doch die Nacht, sie wird vergehen. Melodie der Nacht, wenn ein neuer Tag erwacht, wird dein Klang im Wind verwehen. So geh ich allein und frage mich, gibt's ein Herz, das mich vermisst? Und wo ist der Mensch, der zu mir hält, der genau wie ich einsam ist? Melodie der Nacht, du hast Freud und Leid gebracht, doch die Nacht, sie wird vergehen. Melodie der Nacht, wenn ein neuer Tag erwacht, wird dein Klang im Wind verwehen. En esta temporada, Cooprinsem trae la mejor tecnología a los productores lecheros del país. ¿Necesita dosificar el agua que utiliza para su saladordeña? ¿O inyectar aditivos o suplementos solubles? Es importante controlar el pH del agua que utiliza. Entonces, no deje pasar esta oferta en dosificadores Mixed Right. Llámenos al 600-401-5010 y solicite la asesoría de nuestro departamento de ordeña mecánica o acérquese a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Cooprinsem. Liderazgo y confiabilidad. Oferta válida hasta agotar stock. El precio no incluye instalación. En nuestro Rincón de la Historia tendremos todos los domingos a esta hora relatos que nos hablan de los antecedentes de la colonización alemana. Y hoy me quiero referir a uno de los muchos emprendedores que han hecho historia en nuestra región. Se trata de don Bernardo Eggers con su Automuseum Moncopulli. Está ubicado en el kilómetro 25 de la ruta Camino a Puyehue. Es la segunda mayor colección de automóviles de la marca Studebaker, que en todo el mundo tiene en exhibición, porque la primera está en Estados Unidos. En su local, que además tiene un acogedor restaurante para los turistas y habitantes de la zona, que pueden recorrer sus instalaciones llenas de recuerdos de épocas pasadas. Tienen ahí radios antiguas, tienen distintas cosas muy, muy bonitas e interesantes. Es una visita que dura una hora más o menos y los transporta a los años dorados, admirando vehículos restaurados en forma perfecta. Y esta visita también es una ocasión para invitar a los padres en el Día del Padre. Llévelo, vaya a conocer. Automuseum Moncopulli atiende todos los días del año entre las 10 y 18 horas. Como homenaje a este esfuerzo, debemos apoyar a esta familia que se ha preocupado de atesorar todos esos objetos y también vehículos para deleitar a sus clientes y visitas. Mayores detalles pueden consultar a ustedes al celular 7609-4080. Mis felicitaciones a don Bernardo Higgins con su Automuseo Moncopulli y que siga adelante cada vez con más entusiasmo. Apóyelo, vaya a visitarlo. En el próximo programa de nuestro Rincón de la Historia contaremos más cosas de la colonización en nuestra región. Y sigue ahora la música. Para los papás que van en su vehículo y para aquellos que viven lejos en todo el mundo, pueden escuchar por internet. Y para los turistas que nos visitan acá en nuestra región, una canción antigua con Billy Rose, Come in meine Liebeslaube. so niedlich und charmant. Die Königin war sie, der Laubenkolonie, mit ihrer zarten kleinen Hand. Im duftigen Blütenhauch pflanzt sie den Rosenstrauch und abends, wenn die Sonne sank, legt sie den Spaten hin. Dann träumt auf grüner Rasenbank die schöne Gärtnerin. Wo wärst du hier, dann sag ich dir, komm in meine Liebeslaube, in mein Paradies. Denn in meiner Liebeslaube träumt es sich so süß, wenn in den Büschen verliebt die Heimchen schwirren, zärtlich die Taubenpärchen girren, freundlich der sanfte Mondschein lacht, hält Amor die Liebeswacht. Der sanfte Mondschein lacht, hält Amor die Liebeswacht. Hexe y Feen, Hexe y Feen, restaurante y café que está reinaugurado en forma. Para hoy, domingo 20 de junio, que es el Día del Padre, tenedor libre. Ahí invitan a todos los padres, tenedor libre, en compañía de toda su familia, con toda clase de carnes de primera selección, acompañados de exquisitas ensaladas y postres preparados allí mismo con mucho cariño. Y a los padres los reciben con un aperitivo de bienvenida. Se lo recomiendo, tenedor libre, hagan de inmediato su reserva ahora mismo. Teléfono es el 248090. Hexe y Fe en Cancura, kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay, con un toque de magia. En el Museo Suraso, en calle Mata 812, se puede admirar la exposición del artista Raúl Paredes. La exposición se llama Raúl Paredes 2010. Es hasta el 10 de julio y el jueves 24 de junio. Además, en el Museo Suraza hay documentales con entrada liberada. Y aquí viene nuestra despedida musical con música de la Deutsche Stunde, saludando a nuestros oyentes y a todos los padres, amigos, en forma especial para desearles un placentero domingo a todos. Muss jetzt fort, lebe wohl, mein allerliebster Schatz. In meinem Herzen, da ist dein Platz. Du schaust mir nach und voll Tränen ist dein letzter Blick. Doch ich muss weiter. Lass dich allein zurück. Bin ich auch fern, in Gedanken bin ich doch bei dir. Wo ich auch hingeh, du bist bei mir. Weine nicht, mein Schatz, einmal wird das Leben wieder schön. Auf jeden Abschied. muss jetzt fort. Lebe wohl, mein allerliebster Schatz. In meinem Herzen, da ist dein Platz. Weine nicht, mein Schatz. Einmal wird das Leben wieder schön. Auf jeden Abschied folgt auch ein Wiedersehen. Estos últimos temas con ritmo variado fueron escogidos especialmente como un regalo para todos los padres que nos sintonizaron el día de hoy. Ellos están acompañados con sus hijos y familia, y les deseamos una linda celebración porque se lo merecen. Despedimos hoy esta Deutsche Stunde. Espero que nos escuchen el próximo domingo y les deseo de corazón que gocen de la vida con una sonrisa porque no cuesta nada. Nächsten Sonntag kommt für euch alle diese deutsche Stunde mit mehr leichter Musik und viel Freundschaft. Agradecemos vuestra atenta sintonía, las palabras de apoyo, la ayuda profesional de nuestros controles, que también son padres, don Félix Matamala en la grabación y el control de turno dominical don David Aros. Los felicito, los que son padres, a todos los miembros de esta radio y les hago llegar el saludo de vuestro atento servidor, Enrique Gómez Suefa. Hasta el próximo domingo a las 9 horas, si Dios así lo quiere, y muchas gracias. Also, wir treffen uns nächsten Sonntag, wie immer hier selbst, wenn es 9 Uhr morgen ist. Dankeschön, auf Wiederhören. Con el gentil auspicio comercial de Cooprinsem, sinónimo de liderazgo y confiabilidad, FEGOSA, la Feria de Ganaderos Ganadores, CREO, Cooperativa Eléctrica de Osorno, Molino Rahues, un molino amigo, y Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma, a través del Complejo Sago, la radio grande del sur de Chile, en Onda Larga FM y para todo el planeta por internet, hemos presentado el Portal Alemán, mi programa de la Deutsche Stunde de Osorno. Soy su amigo Enrique Gómez Höfer y los espero el próximo domingo a la misma hora.